A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I was born to love you, but now we hate each other. 미안해, 늘 반복해도. I was born to love you, so give me a chance, not little ahead, nor. I was born to love you. I was born to love ya, yeah, yeah, yeah. I was born to love you. 시간이 지날수록 날 믿지 못하는 널 지켜볼 수 없어. You're the best mistake I ever had, yeah. 미안해 내가 이것밖에 안 돼. 마저 나는 실수를 했고 너와 내가 남남이 돼도 할 말이 없어. 큰 상처를 남겨서 미안. 널 이겠냐고. I was born to love you, but now we hate each other. 미안해, 늘 반복해도. I was born to love you, so give me a chance, not little ahead, no. Oh, 어떤 말이라도 내게 해줘. I was born to love you. I was born to love you. Run that smooth, y'all. 뜨거뜨거 hot dog, y'all. God, who let the dogs out? G in the bullshit, bitch, I'm real. 태연하게 태연한 애 파전 개같이. 순수 국내 자연산. 수제 한정판. 여의주, 여의 뭔가 뭔가 발전한. When my dogs at, get bossa. Get 집에, 미가서. 내 패거리 get the goji, get dirty. 얘들아, 보는 get ball to the moon, sorry. Samba, boomba, cha cha. Ooh, shabba shabba, 꼬리처럼 내려. One year for my money, homie pay me like he own me. 니들이 게 맞아라. 시계처럼 치즈. 이 뭔 개소리야? Bow wow wow, yep yo yep yeah. Bow wow wow, 무대 계단 계단 내려. 개처럼 치즈. 독성 독부장군의 독대자 독정 목에 맨 근줄 고삐를 풀어 개봉박트 도끼를 품어 달려라 달려라 개 털이 날리게 풀어라 풀어라 개거품이 되게 차방 개 조심해 개 망나니 맺힌 개들의 노래 When my dogs at 개 봤어 개 집에 미가서 내 패거리 개 대거지 개 dirty 얘들아 불러 get back to the moon sorry Samba Boomba Cha-cha Ula Shabba-shabba 꼬리처럼 내려 One year for my money Homie pay me like he own me 니들이 게 맞아라 시계처럼 치즈 이 뭔 개소리야 Bow wow wow Yep yo yep yeah Bow wow wow 무대 계단 계단에 왜 개처럼 치즈 개만지구나 개만지구나 Sigamos aprendiendo con Station. Himno. Composición poética o musical de tono solemne que representa y ensalza a una organización o un país y en cuyo honor se interpreta en actos públicos. En términos K-Popper, wow, fantastic. Bang, bang, bang. Conoce las canciones que dejaron y seguirán dejando huella en K-Pop Anthems con Cassandra Martínez Estreno este jueves 29 de septiembre, 15 horas Guatemala y El Salvador, 16 horas México Centro, Perú y Colombia, 17 horas Bolivia. Escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ay, oigan, avísenme que voy a entrar, no sean así. Se me anda pasando la entrada. Buenas noches. ¿Cómo están, gente? Yo, pues, en la desesperanza, ¿verdad? Ah, mire, ya le andaba mandando mensaje a María. Andaba en la desesperanza porque ando bajando todas las canciones que pidieron, porque son unos manchados conmigo, siempre se pasan de lanza. Y luego que por qué no alcanzo a hablar de los temas que les traigo, ¿verdad? Porque son unos pasados. No, no se crean. Igual les voy a estar colocando a Yushi sus tres canciones. Yushi, ya si me queda tiempo le pongo Mystery, si no, no. Es la única que me va a quedar pendiente. Y a Brownie sí le voy a poner también sus tres canciones. Pero, pues bueno, va a ser en el siguiente bloque las tres canciones de Brownie para que no se las vaya a perder. Y pues nada, gente, yo les tenía una temática pendiente, que era la dedicatoria a sus DJs Pacolitos. Sí. Exacto. Entonces, hagan sus dedicatorias, gente. Ustedes van a ponerme, por favor, qué canción van a dedicar, por qué, si es que quieren ponerlo. Si no, pues ustedes ya le mandan mensajes a su DJ, ¿verdad? Y... me van a poner a quién, obviamente, a qué DJ va a ser, a qué le van a dedicar esa canción, ¿vale? Pónganse poéticos, gente, no nomás me pongan, le dedico la canción, no sé cuál, a Medella. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿verdad? Y capaz la canción ahí trae una mentada de madre y no sabemos qué dijo, pero pues ahí se la dedicaron a mí. Bien, gente, recuerden. Ahorita los pedidos, pues como tal, no son como pedidos, sino más bien sus dedicatorias. Me van a estar colocando ahí en el chat de pedidos esas dedicatorias que quieren hacer. Y mientras yo preparo las primeras que ya tengo y que me había pasado una de las radioescuchas, pues los voy a dejar con los pedidos de nuestra Brownie, que van a escuchar a Girls' Generation con Seventeen, The Bassiness con I Always Knew. Y me pidió también a... pues me pidió alguien más, pero ahorita checo quién era, porque la verdad es que ni siquiera... Hoodie con Lights me pidió. Bien, sí, ya la tenía, pensé que no, me estoy viendo como loca. Bien, entonces saludo a la gente antes de irme al primer bloque musical y después regresar con las primeras dedicatorias. Está conectada ya Brownie, Chuzone, está María y está Yushiyu. Por ahí vi que andaba Violet también y hay dos anónimos. Gente anónima, o sea, si no se meten a chat, yo no voy a saber quiénes son y no les voy a mandar su beso. Entonces, sobre beso no hay engaño. No hay engaño, ¿eh? Ahí van, miren, beso para todos ustedes. Para que no digan. Dice, María, yo buscando la traducción de la canción, dice Violet, no me juzgue. Pues no es que la estoy juzgando, ¿verdad? Pero, pues... bueno, no, de hecho no la he estado juzgando. Nada. ¿Vale? Bien, entonces, ahora sí, vamos a escuchar el primer bloque. Se quedan con estas tres canciones. Y yo regreso con lo que sería la primer dedicatoria. Porque, pues, el tiempo apremia, ¿verdad? Ya son casi las 10 de la noche. Digo, yo no tenía pensado emitir, pero surgió la oportunidad. Vamos a aprovechar, ¿verdad? ¿Cómo no? Espero que estén pasando una velada bonita. Y si no, que la empiecen a pasar en mi compañía. Pónganse poéticos, gente, que para eso venimos. Es de noche, se permite todo, ¿verdad? Bueno, nomás no se pasen. No se manden, gente. Vamos a escuchar esto y venimos en un momento. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Seventeen 뜨겁던 summer night에 네 눈을 마주할 때면 눈부시게 우리만 가득했던 겨우나 Seventeen. Oh. A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m., hora del centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Hola gente, ya estoy de regreso con ustedes. Y antes que nada, pues vamos a hablar un poquito de la temática que tenemos esta noche. Va a ser una temática tranquila, claro está. Cuando por ahí sugirieron la idea, me parece que fue Yushi la que lo sugirió y luego María le siguió. Primeramente pensé, es una temática complicada por la presentación. Pero luego dije, bueno, está súper padre porque es bonito siempre que la gente conozca la opinión. No que te afectes, ni que te aferres a ella, sino que la conozcas para que te impulse. Obviamente todo mundo debe de saber qué es lo que va a tomar de lo que la gente dice, ¿verdad? Que lo más ideal es que no lo tomes, pero siempre, si son palabras buenas, si son pues buenos recuerdos que tú le llevas a otra persona, o si es, son palabras que puedes tomar para mejorar, pues tómalo, ¿no? Agárralo. A fin de cuentas, tú sabes qué es lo que vas a estar tomando. Y en esta ocasión, la oportunidad de poder leer sus comentarios, pues es muy buena. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí lo que nos hace falta es un poquito más de, o alguien que nos dé un empujoncito para entender el gran proyecto que tenemos en manos, lo grande o las grandes cosas que estamos haciendo aquí. Y cómo nuestra voz está llegando a la gente y les está ayudando incluso en algo mínimo. Pienso yo que este es uno de los objetivos que tenemos aquí en Station, y que aunque los DJs no se den cuenta, lo están haciendo. Muchos no saben cómo a una escucha le ayuda a sobrellevar su día a escucharlo. O cómo le ayuda a una escucha tratar de, pues, mejorar su día a lo mejor, o algún problema, porque escuchó tal vez algún ejemplo, algún consejo, o porque simplemente alguien lo leyó. Yo una vez también fui escucha y lo sigo siendo. Entonces ese tipo de cosas pues siempre me han gustado, y creo que en más de una ocasión me han ayudado, y espero que ustedes también, ¿verdad? Bien. Ahorita platicamos acerca de sus enfermedades, porque si no vamos a arruinar el tema. Y pues dice María, genial, mis dedicatorias me dan penita. Justamente eso es lo que quería retomar. Espero que no sientan vergüenza por las dedicatorias que han hecho. A final de cuentas son muy significativas, y yo pienso que pues las están sacando del fondo de sus cocoritos. Así es que no tengan pena, no se sientan mal acerca de ello, y pues disfruten más bien del sentimiento y de haberlo hecho. A todas las personas que ya se desconectaron, espero que me sigan escuchando allá en las sombras y que disfruten de la noche. Va a ser algo tranquilo, claro está. Si es que no les agrada la temática, pues no hay ningún problema. Nos podemos escuchar en otra ocasión. Pero les recuerdo que este programa se va a estar emitiendo el día de mañana por la mañana, porque pues no tenemos con qué cubrir el transcurso. No hubo programa la semana pasada de Jess y yo, entonces pues hay que cubrir algo en la mañana, ¿verdad? Por si lo quieren venir a escuchar nuevamente. Bien, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con las primeras dedicatorias. Este bloque va a ser predominante por Jess y yo, ¿verdad? ¿Dónde están mis aplausos? No los encuentro. Son los niños. ¿Por qué quise empezar con Jessie? Porque obviamente es una de las DJs que todo el mundo queremos, y es ahorita hasta el momento quien tiene un poquito más de dedicatoria. Entonces las canciones están muy variadas, es lo que me llama la atención, son muy variadas. Entonces es interesante conocer la cantidad de sentimientos o de sensaciones y emociones que despierta una persona a la gente, ¿verdad? Cuando les decía que se explayaran ahí en sus dedicatorias, pues bueno, más bien esperaba así precisamente porque escogieron la canción, qué significa para ustedes y cómo es que se lo ven o lo ligan con el DJ que ustedes están escogiendo. Ahora, para las temáticas también no hay límite de cuántas veces van a hacer su dedicatoria. Recuerden que si no alcanzamos el día de hoy, pues tenemos el día de mañana, espero yo, si es que a alguien no se le ocurre pues ¿cómo se dice? Reponer su programa. Entonces, si no alcanzamos hoy, lo podemos hacer el día de mañana, ¿vale? Ok, bien, vamos a empezar entonces con las primeras dedicatorias. Vámonos con la primera, que es Neverland de Yukis. Voy a hacer un cambio de momento, pero sí va a ser un bloque predominante por Jessie. Y esta canción se la dedica María, María, nuestra querida amiga de Perú, que nos está escuchando desde allá. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ya casi es un año que usted está aquí, María. No recuerdo bien por qué fechas entró, pero fue precisamente por estas fechas precisamente que tuvimos el aniversario de Yukis. Fue un especial, creo que fue para el cumpleaños, un cumpleaños, si no mal recuerdo, si no usted pues me confirma. Creo que fue para el de Kevin Wu, no estoy muy segura. Y más bien lo recuerdo por aquello de los temblores. Pero de ahí en fuera, bueno, regresando a lo que es la dedicatoria, le está dedicando a DJ 13 Dom Neverland de Yukis. Ella dice que escogió esta canción porque la energía que tiene el DJ y su programa la transportan a un mundo diferente. No está segura de si es el mundo del chisme, pero la transforma. Transportan, perdón, a otro mundo, ¿verdad? Entonces, esta dedicatoria, esta canción, Neverland de Yukis, es una de mis canciones preferidas. Y qué bonito, ¿eh? Qué bonito que he escogido esta canción. Justamente en la mañana la estaba escuchando y yo dije, oh, qué buena canción es esta. Bien, la segunda canción que vamos a escuchar en este bloque de pedidos es a Wendy con Like Water. Esta canción la solicitó Chuchito Chuzone y es con dedicatoria, claro está, para Jess y yo. Él comenta que pues la escogió porque la recuerda cuando transmite Peace Minus One. Uy, sí, la canción de Wendy Like Water es hermosísima, es una de las mejores canciones instrumentalmente, de instrumentos, perdón, de armonía, de todo. Uf. Es una hermosa canción. Dice, le recuerda cuando transmite Jess y yo Peace Minus One. Y que tiene una temática muy tranquila. Claro que sí. Es una canción bellísima. Excelente, excelente dedicatoria que ha escogido usted. Otra de las canciones que han dedicado para DJ Jess y yo es SF9 con Echo. Esta canción la escogió Violet Fantasy, que todos sabemos que Violet es, digamos, la fan número uno de Jessie. Y qué padre oportunidad tuvo Violet, usted, que pudo pues compartir una emisión con Jessie, platicar un poquito más con ella, ¿verdad? Creo que fue uno de los regalos que Jessie le pudo haber dado a usted como escucha, y yo creo, y hasta la envidio, fíjese, porque fue una experiencia muy bonita. Jessie desde el momento que supo quién ganó, dijo, ah, voy a hacer esto, yo dije, wow, usted se está luciendo, usted está sacando la casa por la ventana. Y luego me dijo ella algo que es bien cierto, dijo, es que es lo mínimo que se merecen por escucharnos. Y yo dije, es cierto, tiene toda la razón. Tomarse el tiempo, venir a escuchar, a sentarse 2, 3 horas, a veces 4 cuando nos toca carrera larga, pues la verdad es que es de admiración, ¿no? Digo, a final de cuentas podemos estar quizá haciendo otras cosas, pero a final de cuentas estamos ahí escuchando, listos para recibir lo que el DJ tenga, ¿verdad? Estas van a ser las 3 canciones que vamos a estar escuchando ahorita. En un momentito más voy a regresar para platicarles un poquito más de las dedicatorias que todavía tenemos ahí en lista. Por mientras se van a quedar escuchando a Yukis con Neverland, Lightwater de Wendy y SF9 con Echo. Regreso en un momentito, recuerda que escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Da da da da da. 내 인상 저들을 감싸고 있어지는 듯 멀어져도 파도는 어느새 바다에 품으러 이 길의 끝이란 운명처럼 모두 내게 흐르고 내가 지켜낼게. Hey, 평생 너로 채워줘 my echo. 마지막까지도 함께 with you, with you, I'm with you. escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sigamos aprendiendo con Station. Himno. Composición poética o musical de tono solemne que representa y ensalza a una organización o un país y en cuyo honor se interpreta en actos públicos. En términos K-Popper, wow, fantastic. Bang, bang, bang. Conoce las canciones que dejaron y seguirán dejando huella en K-Pop Anthems con Cassandra Martínez. Estreno este jueves 29 de septiembre, 15 horas Guatemala y El Salvador, 16 horas México Centro, Perú y Colombia, 17 horas Bolivia. Escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estoy de regreso con ustedes. Ay, iba a... se me anda cayendo todo esto. Ya estoy de regreso con ustedes, gente, y ya está más personas conectadas. No es cierto, seguimos las mismas. Pero ya anda por aquí Cassandra. Un saludo para usted y un besote. Mire, aprovechando que ya escucharon el spot, la siguiente semana tenemos dos estrenos, más bien un regreso y un estreno, es un 2x1. El regreso de Tenemos que hablar de K-Pop, precisamente con Cassandra, y que se va a emitir antes, se va a emitir el día martes 27 a las 4 de la tarde, y el día jueves 29 tenemos el estreno de K-Pop Anthems. Se va a estar emitiendo también a eso de las 4 de la tarde, hora del centro de México. Si ustedes tienen alguna duda con el horario, por favor consulten ya la caja de horarios que está a un lado del reproductor. Y pues no se les olvide poner su alarma, porque si no se quedan sin escuchar el estreno. Les recuerdo también que se vengan a escuchar el resto de la programación. Vamos a estar un poquito más activos, así es que era lo que estaban pidiendo, se les trajo, órale. Vámonos pues. Bien, vamos a seguir con las dedicatorias que tienen ustedes hacia con los DJs. Si se dieron cuenta, fue un bloque muy movido. Sí, dice Violet, ¿se viene buena la próxima semana? Por supuesto que sí. Y no se olviden que la otra semana, la primera semana de octubre, tenemos también el regreso de la colaboración que tenemos con Thank Love y el programa Time to Talk, todo sobre Tailandia. Y entonces, no se les vaya a olvidar, pongan su alarma. Ya saben que Time to Talk se emite los días jueves a las 8 de la noche. Espero yo no haya ningún cambio, pero se les va a estar avisando en caso de que así suceda. Bien, ahora sí, regresemos al tema de las dedicatorias. Como les estaba comentando, pues si se dieron cuenta, el bloque anterior fue un bloque muy, muy contrastante, ¿no? Las canciones fueron muy diferentes entre sí, y para este bloque se viene igual la cosa. Vamos a estar escuchando una nueva dedicatoria para Jess y yo de parte de María. ¿Qué dice María? Dice María que esta canción es para Jess y yo porque su programa es un poco dark, justo como la canción, y dice que pues no sabe cómo duerme la DJ después de las historias que cuenta. Fíjese que no cuenta historias tan terroríficas. Le varía mucho a los temas, y eso es algo que yo le admiro. ¿Cómo rayos prepara sus programas? Porque sus programas son de los que más información nos traen, y eso yo se los dije por allá por el aniversario, que la verdad es que estoy sorprendida cómo es que ella maneja su guión, su pauta de todo lo que va a presentar en el programa. Entonces, pues mil agradecida yo con ustedes de que vengan a escucharla, porque todo el trabajo que hace Jessie, la verdad es que es bastante. Para un programa que no solo ustedes saben duran 2 horas, dura a veces 3-4 horas, dependiendo de las ganas que tenga, ¿verdad? Y el tiempo disponible. Y sobre todo la respuesta que tengan ustedes. Entonces, la canción que vamos a estar escuchando en este bloque que va a entrar es Bix con Voodoo Doll. También hicieron otra dedicatoria hacia Jess y yo, y fue por parte de Yushi Yu. Dice que ella le dedica la canción de Oh My Friend de Big Bang porque dice que con Jesse conectó rápidamente, le gustó su programa y que fue donde la conoció. Dice: Jesse, gracias por acompañar mi viernes con casos extraños o con consejos bonitos. Me gusta la dualidad que representa, el ir de lo oscuro a la luz. Usted dio en el clavo, mi Yoshi. Fíjese que esa es una de las cosas que más resalta en Jesse. Tiene una dualidad que yo creo que no he visto o no me he topado con una persona con esa, pues con ese color, ¿no? O sea, tan mitad y mitad, digamos. Cómo se expresa, cómo ve las cosas. Es una persona muy interesante, la verdad. Sí sería muy interesante conocerla en persona. La verdad es que es una de las cosas que estoy esperando. Ojalá y se nos haga ahora para noviembre. Esperemos. Si no, pues bueno, ya buscaremos otra oportunidad en la que ella pueda por aquello de sus vacaciones. Pero no hay que perder la esperanza, dijo Yoshi ayer, que yo decía. No perdamos la esperanza de que nos vamos a encontrar en algún momento y que vamos a poder conocernos. La siguiente canción que vamos a estar escuchando, aparte de Voodoo Doll, de Vix y Big Bang con Oh My Friend, va a ser para el DJ Anónimo. Esta dedicatoria se la hace... ¿quién vi que se la hacía? Time With You, de Brownie Took, se la dedica al DJ Anónimo. Esta canción es de Kihyun, de Super Junior. Dice: la canción me da un sentimiento de tranquilidad, que es lo mismo que siento cuando escucho a DJ Anónimo. Otro punto, Brownie, claro que sí. DJ Anónimo nos hace los martes felices. Y si no felices, al menos llevaderos. Esa temática que tiene de traernos una frase, él le llama proverbio, pero yo lo veo más bien como un refrán o como un consejo no pedido pero bien aceptado, ¿verdad? Tiene, o no sé si a lo mejor es como general, pero muchas veces los proverbios que trae como que nos aplican. O no sé si los busca de esa forma, pero tienen una finalidad como para esa semana o tal vez para algo que estamos pasando. No sé si a ustedes les ha pasado también, ¿verdad? Dice Brownie: lo paranormal enamora. Claro, ya lo veo. Bien, regresando al tema de la dedicatoria de DJ Anónimo, pues la verdad es que... concuerdo, ¿no? Esa dedicatoria de Time With You hace como que ese momento especial, y aparte él es muy abierto con en este caso sus escuchas, sus incógnitas, y creo que es muy abierto también en demostrar el amor que le tiene hacia ellas. Es un DJ muy preocupón, se preocupa por las cosas que lee en el chat. Para las que dudaban que no lee el chat, sí lo lee. Luego me anda preguntando por ahí qué es lo que quiere decir algunas cosas. O por ejemplo el día de ayer que ocurrió lo del terremoto, sí me mandó un mensaje para preguntar por la cuestión del volcán. Entonces yo creo que personas como esa hay que valorarlas mucho. Y sobre todo es una persona que está muy lejos de nosotros, entonces... con más razón se preocupa, fíjense, porque no sabe o no tiene la idea de a lo mejor cómo impacta lo que estamos viviendo nosotros acá, y se preocupa por lo que ve o lee. Entonces, sí, escucharlo definitivamente es algo que necesitamos muchos de nosotros, muchas de nosotros, sobre todo las incógnitas. Y pues yo digo que es uno de los mejores DJs que hay actualmente junto con Jesse. Aunque tiene el detallito ese de los problemas que últimamente se ha acarreado el DJ. Bien, vámonos a escuchar el siguiente bloque musical porque se nos acaba la noche. Se quedan con Vix Voodoo Doll, Kihyun Time With You y Big Bang con Oh My Friend. Yo regreso después de esto. Recuerda que escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Right through my heart, I'll fuck with you. 에너지가 가질 수 없다면 그냥 널 위해 살겠어. 알고 싶다. 온통 너로 물든 이 순간이 너와 나 그게 pasajeros con destino a Tailandia. Esta es la primera llamada para abordar. Próximamente, nos volveremos a embarcar en un viaje auditivo en compañía de Fan Club. ¡Espéralo! Tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y estoy de regreso con ustedes. Vámonos con las siguientes dedicatorias. Está siendo muy rápida esta emisión. Recuerden que solamente estamos escuchando dedicatorias que ustedes están haciendo hacia los DJs de la radio. Si alguien faltó por hacer su dedicatoria, me la pueden enviar por privado, porque ahorita ya cerré pues el chat de pedidos. Y recuerden que mañana pues vamos a estar emitiendo nuevamente con esta temática. Sí, ya sé que a lo mejor no era lo que ustedes estaban esperando y nos estamos metiendo otras cosas, pero pues yo tampoco sabía que iba a emitir hoy, ¿verdad? A lo mejor para mañana ya preparo otro detalle, ¿verdad? De momento pues lo estamos escuchando así. Recuerden que mañana se va a estar repitiendo a partir de las 10 de la mañana aquí en la radio. No sé si lo voy a subir a Internet Archive, lo más seguro es que sí. Obviamente yo sé que los DJs no lo van a escuchar, pero pues bueno, para que ustedes sepan, y por favor vayan y les pongan ahí en el chat de WhatsApp que ustedes hicieron ya sus dedicatorias y que los quieren invitar a escuchar el programa que se va a emitir mañana o bien que va a estar en Internet Archive. Les digo que lo hagan ustedes porque luego a mí ni me pegan. ¿Vale? Entonces, pues nada, vámonos entonces a escuchar el siguiente bloque musical. ¿Qué vamos a estar encontrando ahí? Vamos a encontrar a Kim Woo-sung de The Rose, el vocalista de The Rose, con la canción ILYSB, que no tengo idea de cómo se pronuncia porque no me acuerdo en este momento, tengo el cerebro seco. Pero, ok, dice, bueno, va dedicada por parte de María, dice que es para DJ Anónimo, porque la canción es linda como la voz del DJ. Ay, espérese. Y sí, es anónimo, lo sabemos. Dice que pensar en una canción para DJ Anónimo fue complicado, pero que agradece el tiempo que toma el DJ para el programa. Sí, si vieran cómo está de ocupado ese hombre, también es un dolor de cabeza tener que estarnos acoplando a sus horarios, y más porque no tenemos los mismos horarios en este momento, ¿verdad? Entonces, agradezcan que tenemos emisión, que él decidió por alguna extraña razón y forma muy random venir aquí a la radio, porque para nada era afín al tema, y es uno de los casos de los que más orgullosa me siento, que una persona que no conocía el tema por nada del mundo y creo que ni siquiera le gustaba, si hubiera venido a emitir aquí a la radio, hablando de un tema que desconocía, pero que creo que ya le tomó el gusto. Entonces, es muy buena onda, me gustó mucho esa experiencia de conocer a una persona que se dio la oportunidad de empezar desde cero y de conocer todo el tema que nosotros amamos y disfrutamos. La verdad es que personas así no se conocen todo el tiempo. La segunda canción que vamos a estar escuchando es One Ok Rock con Stand Out Feeling. Ya no le quise poner a Big Bang Yushi, una porque ya escuchamos mucho Big Bang, y dos porque, si le soy sincera, siento y pienso que la canción de Stand Out Feeling que usted ha dedicado hacia DJ 13 es más adecuada para él. Nosotros a veces no conocemos las luchas internas de las personas, y yo tengo que decir que estar de este lado me ha dado la oportunidad de conocer muchos aspectos de la vida de los DJs y a veces hasta de los escuchas. Entonces, esta canción de One Ok Rock, Stand Out Feeling, creo que es una de las canciones más acordes y que él necesita escuchar, no para seguir adelante, sino para ver la vida de otra forma. Hay algo que he descubierto, y yo sé que a veces ustedes piensan que a lo mejor nos llevamos muy rudo él y yo, y yo creo que no, yo a él le tengo mucho cariño, es una de las personas que más quiero, que ahorita me están apoyando aquí, pero a veces también me toca ver cómo cae. Y es difícil porque no estamos cerca. Entonces, la ayuda que a lo mejor uno le puede dar a una persona cuando no está cerca no es igual que estar ahí en el momento. Es complicado, es complicado. Entonces, creo que esta canción es algo que él debería de escuchar y de entender, y como para poder sobrellevar un poquito su carga. Es una canción muy bonita, Yushi, qué bonito que escogió esa. Las dos que escogió, de hecho, escogió We Like to Party de Big Bang, y aparte dedicó Stand Out Feeling de One Ok Rock. Dice ella que 3 es buena onda y que sabe que disfrutaría de la canción de We Like to Party. También le dedico Stand Out Feeling porque me agrada como es, porque no, aunque no me aprecie igual, bueno, tú crees eso, pero sí, DJ 13 tiene mucho aprecio hacia sus escuchas. Es algo que si estuvieras aquí a lo mejor lo verías, porque él va a hacer lo imposible por encontrarse contigo. Si él tuviera la oportunidad, él lo va a hacer, estoy segura. Ya lo he visto que lo he intentado. Dice, me agrada cómo es aunque no me aprecie igual. Bueno, esa canción es porque parece como si él hubiera escuchado y entendido que debe de ser sin pensar tanto en los demás. Y claro, también le dedicó I Don't Love You de My Chemical Romance, porque le gusta ese grupo. 13 es uno de los chicos que tiene pues mayor gusto musical. Tiene un abanico bastante extenso, ¿verdad? En gustos musicales. Bien, esta es la segunda canción. Les recuerdo, la primera es Kim Woo-sung con ILYSB. Después sigue Wanna Get Rock con Stand Out Fitting. Y finalmente tenemos dos canciones para DJ Eli. Una está dedicada también por Yushi. Vamos a buscar qué dice Yushi acerca de esta canción, God Seven Miracle. Dice... Ay, Anuneta. Para Eli dedico Miracle de God Seven. Me da vergüenza. Es una canción preciosa, Yushi. De hecho, desde el primer acorde del piano dices, ay, qué bonita canción. Dice, porque en su programa me siento una hora acompañada con bonita música y porque siento que es una persona linda, agradable, al menos de lejitos. No se equivoca, Yushi. Eli es una de las personas que yo no sé cómo le cabe tanto amor. La verdad. Es una persona que... Fíjense, normalmente yo me siento como muy empalagada con las personas así, pero cuando conocí a Eli dije, ¡ah! Esta niña es muy brillante, la quiero cerca. Y sé que no he estado con ella en momentos como muy complicados que ha tenido, pero he tratado de escucharla lo más que puedo, porque es complicado, como les digo, es muy complicado estar separado de las personas. Entonces, esa vibra que te da Yushi de que es muy agradable y muy linda, no te equivocas. Ella sí es, incluso en sus peores momentos. Entonces, ojalá y tengas la oportunidad de abrirte y platicar un poquito más con ella, porque sé que no te vas a arrepentir. Y ella te va a dar esa oportunidad. Ella no se cierra en conocer a las personas. Si tú quieres conocerla, de verdad, inténtalo, porque es una persona con una forma de pensar increíble. Que yo creo que todos necesitamos una persona como ella en la vida. Dice también Yushi que solo la conoce virtualmente, pero dedica la canción con cariño y con mucho aprecio. Es perfecta esa canción. La segunda canción dedicada hacia DJ Eli es Jaehyun. No es cierto, es Jaehyun, perdón. Es Jaehyun, les iba a decir que era Jaehyun con Forever Only, pero no, es Jaehyun con Before Our Spring. Esta canción la dedica nuestra María. Dice que la dedica porque recuerda haber sentido paz cuando escuchó por primera vez el programa de La Hora Corazón, al igual que la canción. Esta canción le transmite calidez. ¿Se dan cuenta cómo a veces coincidimos mucho en lo que una persona representa para nosotros? Y cómo a veces otra persona puede despertar tantos sentimientos y emociones. O sea, si no me gusta comparar, pero lo voy a decir, vamos a comparar el primer bloque con este. O sea, realmente sabemos o estamos seguros de qué representan las personas para nosotros. Es una cosa increíble. Bien, nos vamos a ir a escuchar entonces estas cuatro canciones y yo ya regreso para despedirme. Les vuelvo a recordar, si ustedes no mandaron alguna canción, lo pueden hacer a través de WhatsApp. El día de mañana yo vengo para presentarles una nueva parte. Se quedan escuchando Kim Woo-sung, Wanna Get Rock, God Seven y Jaehyun. Yo regreso en un momento más. Recuerda que escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Big plans, Let's drive around town holding hands. And you need to know you're the only one. Alright. Someone else. Stay here. 보는 게 좋아 가만히 웃는 널 바라보는 게 그냥 지켜보는 게 편해 바보 같은 말이지만 네 앞에 나서는 게 두려워 네가 아직 봄이 오기까지는 꽤나 남아있으니까 사실은 난 또 봄이 오는 게 따뜻 지는 게 싫어 가만히 웃는 널 멀리서 보기만 해도 가슴이 아리는데 바보 같은 말이지만 네 앞에 나서는 게 두려워 아직 봄이 오기까지는 꽤나 남아있으니까 예전보다 빨리 온다지요 난 네 앞에 나서는 게 두려워 혹시 너에게 옮길까봐 내 눈물 내 슬픔 잊고 내게도 봄이 오면 그땐 A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes, gente. Cosas increíbles pasan en el chat. 11 de la noche, 11:11, pidan un deseo. Bien, antes que nada voy a mandar un saludo y una disculpa públicamente. Ya me fui a reflexionar en mi esquina, di anónimo. De verdad, estoy muy apenada porque soy bien intensa cuando se trata de trabajo, yo lo sé. Y sí, minimizo a veces los problemas de las demás personas. Pero discúlpenme, yo sé que usted está enfermito y yo sé que soy bien latosa. Así es que la verdad es que sí me sentí un poquito mal cuando me puso que seguía un poquito mal de la garganta. Entonces, lo siento y le agradezco mucho que se haya venido a pasar un ratito aquí a escucharnos. Siempre anda al pendiente y es el momento perfecto porque va a alcanzar a escuchar la última dedicatoria que le hicieron. Si mañana quiere escucharlo, a partir de las 10 de la mañana se va a hacer la repetición de este Flash programa que no fue para nada preparado, pero igual aquí andamos, ¿verdad? Antes, un saludo, un beso muy grande, gracias por haberme acompañado. Mire, ahí está. No se comparan para nada los saludos que usted me hace, pero hago el intento, DJ. Y pues nada, vámonos ya con el último bloque. Sí, efectivamente. Me queda una canción con dedicatoria para DJ Anónimo, que afortunadamente ya está aquí para escucharlo. Y tres canciones más que hicieron para mí. Ahorita platicamos un poquito acerca de eso. A ver, para DJ Anónimo, ¿qué me pusieron? La canción que vamos a estar escuchando en este último bloque es de parte de Sin Manera, fue la que yo escogí. Lo siento, Yushi, yo sé que usted me puso otras, pero creo que es una de las canciones más bonitas que hay y que usted escogió. Esta canción es con dedicatoria para DJ Anónimo de parte de Yushi Yu. Dice que es para usted, DJ. Dice, no lo conozco mucho, pues no puedo escuchar su programa, pero he escuchado que le gusta Blackpink y EXO, si no me equivoco. Para el señor Anónimo, le dedico Pretty Savage de Blackpink y Growl de EXO. También una canción que dijo que alguna vez dedicó, Kilómetros de Sin Bandera, para que recuerde que el tiempo en que dedicó esa canción. Y bueno, señor Anónimo, algún día podré escucharle y podré dedicarle algo más acorde. Por el momento, mis saludos. ¿Mm? Ay, no sea así, ¿por qué es así? Luego hablamos, DJ. Vientos, mientras entreténgase con su dedicatoria, oiga, no sea así. Dice Brownie, ya no nos aplicó el deseo. ¿Cuál deseo? No sé cuál el deseo. Sí, 23-23, exactamente, 11-11, 11-11, diría la Tellón, ¿verdad? Pidan un deseo. Bien, gente, las últimas tres canciones que vamos a... Sí, ya sé que él quiere su beso real, ahorita, espérenme. ¿Por qué me hacen esto, gente? Bien, las últimas tres canciones que vamos a estar escuchando, a ver, vamos a ver. La primera es No Other, esta es dedicatoria de nuestra María. Me gustó mucho María, tengo que decirlo, me gustó mucho la canción que escogió. Le voy a contar un secreto y no me lo voy a tomar a mal. No Other es una canción que musicalmente no me gusta, pero si nosotros nos metemos a la letra, es una de las canciones más bonitas, más significativas y con mayor sentimiento por parte de los miembros hacia su fandom que puede existir. Es una de las canciones dedicadas del grupo hacia el fandom, pero que también nosotras hemos utilizado para dedicar en más de una ocasión, perdón, y es una de las canciones reservadas, que se tienen súper reservadas para dedicar. Esta canción no se la dedicas a cualquier persona. Y para mí es un gran honor que usted, María, me haya dedicado esta canción. Dice, la canción dedicada es No Other para mí, o sea, para DJ Corpi. Dice, porque le gustan Super Junior. Ah, no, mentira, no solo por eso. No Other es de las canciones especiales. Siento que pueden transmitir amistad. El coro de la canción dice, alguien como tú, con un buen corazón como el tuyo, un buen regalo como tú. Por lo poco que conozco a DJ Corpi, admiro su capacidad de hacer tanto y tan bien. Estoy agradecida con usted por su trabajo. Qué bonito que me vea de esa forma. La verdad es que yo no siento que haga tanto, ni tampoco que lo haga tan bien, pero el esfuerzo se hace, ¿verdad? Sobre todo para consentirlos de vez en cuando. A veces se puede, a veces no. Y DJ Anónimo no me negará que de repente soy muy latosa, ¿verdad? Entonces, Brownie, no ande haciendo cosas, diciendo cosas raras, por favor, porque me desconcentra, no sé así. Ya ni sé ni qué estaba diciendo. Entonces me voy a pasar a la siguiente canción, que fue también dedicatoria de Yushi. Dice que... Ay, ¿dónde lo puso? Ok. Para Corpi dice, porque eres especial y perfecta tal cual eres, te dedico Just Right. Es de GOT7, por cierto. Porque compartimos el gusto por Suyu, te dedico Mr. Simple. Para que recuerdes que a pesar de todo lo negro del día o lo difícil que sea, recuerda tomártelo con calma y disfruta. Debes distraerte, olvidar lo malo y divertirte. También de Melody, porque sí. Gracias por compartir tus conocimientos y música conmigo. Es un placer, Yushi. Es usted de las personas que con la que más me ha gustado compartir música, porque es bien abierta para escucharla, la verdad. Dice, gracias por tenerme paciencia y ayudarme cuando no entiendo o no sé algo. Para mi querida DJ Corpi, atentamente Yushi, la loca por los chinos de Guatemala. Una de tantas, Yushi, una de tantas, pero usted es la única de Station, ¿verdad? bien, yo de las tres canciones que escogió Yushi, pues seleccioné en este caso The Melody, porque es otra de las canciones con más sentimiento que han sacado los chicos, y esa es más reciente. De hecho, es una de las canciones que creo que nadie toma mucho en cuenta. Musicalmente hablando, es un, ¿cómo se dice? Es una retomadera de los comerciales, porque la música ha sido utilizada para muchos comerciales, aunque ustedes no lo sabían. Es un dato curioso que les estoy compartiendo. En algún momento tal vez se los pude haber mencionado en la nocturna, no estoy segura, no me acuerdo, pero sí, la música que fue agregada en The Melody la hemos escuchado por ahí en muchos conciertos, comerciales. Uno de los más conocidos es uno de Coppel. Así es que vayan a buscar el comercial de Coppel que tiene la música de The Melody de fondo. Es muy bonita, la letra es muy, muy bonita, ¿verdad? Le agradezco mucho que haya pensado en esas tres canciones. Mr. Simple es una de mis canciones favoritas, sobre todo para exactamente liberar la mente. Blow Your Mind es una de las frases que utilizan en el coro de Mr. Simple, y aparte es súper pegajosísima. It's Just Right es una de las canciones que más significado tienen para una persona que realmente no se fija tanto en lo de afuera. Es todo lo que tengo que decir. La última canción fue de parte de Violet Fantasy, y de esta sí tengo que decir que me da un poco de pena que lleguen a tener ese, ¿cómo se dice? Esa visión de mí. La canción es muy bonita, por cierto, muchas gracias, pero sí es feo dar ese vistazo de uno. Entonces voy a hacer lo posible para que ya no suceda. Dice Violet, la canción que dedico es One Us con Life is Beautiful. Para Corpi, porque siento que a veces andas muy desilusionada de la vida o andas en mod odio todo. ¿Qué te puedo decir? No es que odie todo y no es que ande desilusionada, pero últimamente ha sido complicado. Dice, para que te des oportunidad de ver que no todo es malo, eso lo sé. Aparte, espero que te anime ahorita que te sientes rara. Gracias. Es una canción muy bonita y la verdad es que es una de mis canciones preferidas de Bonos. Los Bonos me gustan mucho. Y es una de las canciones que sí aprecio demasiado de ellos. Entonces creo que va muy acorde. Va muy, muy, muy acorde con el feeling actual, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco que hayan dedicado sus canciones no solo a mí, sino al resto de los DJs. Y les recuerdo que mañana vamos a seguir con esta temática, espero yo. Tendría que ser a eso de las 8 de la noche para que pues se pongan su alarma. Igual les voy a estar recordando. Y por si no escucharon el programa completo o quieren invitar a alguien más a escuchar, ya saben que se va a estar repitiendo a las 10 de la mañana el día de mañana. ¿Va? Va a estar, por supuesto, en Internet Archive por si ustedes lo quieren escuchar. Y pues no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado este rato, que hayan disfrutado de la música, que no se hayan aburrido conmigo, por supuesto. Que yo sé que no se aburren, ¿verdad? Porque el chisme está bueno. Pero a final de cuentas, pues no hablamos de mucho más que de las dedicatorias, cuando normalmente, pues a veces les traemos un poquito más de contenido. Entonces, nos vamos a ir a escuchar este último bloque musical y ya con esto yo me voy a despedir. Espero que hayan pasado una noche bonita. Yo sé que no les puedo reemplazar a DJ 13 porque pues 13 tiene su carisma y su luz, pero definitivamente pues me gustó pasar este rato con ustedes y espero que ustedes también hayan disfrutado de esta emisión, pues muy random, muy rápida y pues con mucho sentimiento, por supuesto, por parte de ustedes hacia nosotros. Agradecida con ustedes siempre de que nos estén acompañando y de verdad les mando un beso a todos, miren, a todos, ya, ahí les mandé un beso a todos, DJ, no me pida más, mi frialdad no me deja darle más, ¿ok? Bien. Que pasen una bonita noche, muchas gracias por haberme acompañado, cuídense mucho, pórtense mal, ya saben, Charito, bye bye. Kilómetros, se quedan con Kilómetros de Sin Bandera, No Other, The Melody, y Life is Beautiful. Vámonos pues, pasen bonita noche, cuídense. I'm good.

새기던 그때 멜로디 나의 밤은 딥딥 켜져 있는 TV 시끄럽지 내 맘처럼 넌 대체 어떠한 이유로 내 맘에 갖다 켰다는 멋대로인지 그게 싫다는 게 아니고 혹시 네가 너무 피곤할까봐 걱정돼서 그렇지 미노하고 너는 마치 지동 위험한 소모 yeah 너는 여태 내가 느껴봤던 쓸쓸함의 온전 네 생각에 잠 못 자다가 보면 오전 yeah. 이런 나는 어쩌나 너는 바로 네가 나 생각나 너는 내게 유일한 어쩌나 난 어쩌나 어쩌나 그대로 어쩌나 너 때문에 난 이제 어쩌나 조용히 매일 매일 매일 매일 네가 좋아 어쩌나 하루가 멀다 하고 네가 좋아져나 내가 성격이 덜렁대고 좀 몰랐어 그치만 널 위해선 절대로 안 몰랐어 같이 부르지 않고 노래 하나씩 기쁨을 나눠낀 네 사이가 좋네 난 내 눈에 스케치 위에 맨 널 그려 아무튼 난 네가 그냥 좋아 아까부터 같은 말 계속해서 미안해 그치만 이게 다야 그 어려운 말 다 해봐도 내 진심은 이게 어쩌나 너를 봐도 네가 더 생각나 이 모든 게 꿈이면 난 정말 난 어쩌나 어쩌나 그대를 어쩌나 너 때문에 난 이제 어쩌나 외국인 매일 매일 매일 매일 네가 좋은 걸 어쩌나 그대는 어떤가 나 때문에 잠들기 힘들다 Sigamos aprendiendo con Station. Himno. Composición poética o musical de tono solemne que representa y ensalza a una organización o un país y en cuyo honor se interpreta en actos públicos. En términos K-Popper, wow, fantastic. Bang, bang, bang. Conoce las canciones que dejaron y seguirán dejando huella en K-Pop Anthems con Cassandra Martínez. Estreno este jueves 29 de septiembre, 15 horas Guatemala y El Salvador, 16 horas México Centro, Perú y Colombia, 17 horas Bolivia. Escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Una vez más, estas puertas se abrirán para llevarte hasta lo más profundo de la oscuridad, al mundo de la perdición, del terror, del... ¿Boisla? Ay, ya. ¿Cómo lo haces de emoción? Solo entra, acomódate en esa esquina y acompáñame en la emisión de Desde el Closet, su programa de chismes BL favorito, con las mejores recomendaciones y noticias de todo el mundo del Boys Love. Todos los lunes, 14:30 horas, Guatemala y El Salvador. 15:30 horas, Centro México, Perú y Colombia. 16:30 horas, Bolivia y Chile. Solo por Station K-Pop,